Estamos hablando de copas menstruales. Sí, estaba tratando de la quiero probar, aunque siempre he sido un poco medio anti copas menstruales. Primero porque ay, la verdad es que no me parece lo más higiénico, pero no conozco una sola persona que la haya probado y me haya dicho como que, ah, bien, todos los que la usan es como que, sí, es lo mejor del mundo, como... Pero ¿no será que dicen eso también porque es como que ya me convencieron? Ya sabes, este sesgo de yo no puedo haber gastado mi dinero en esta cosa tonta, entonces voy a decir que es lo mejor del mundo. Porque de otra manera, no me explico. No digo que sea eso, digo que puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser, No pero creo. ¿qué tan? Creo que ni siquiera es muy caro, creo que está como 50 soles, algo así, y lo usas Sí. por años, ¿no? No he revisado tanto eso. ¿Has Pero... probado también con las...? No, decía que no sé si de repente es también la moda hipster y ay, lo natural y el medio ambiente y No, las cosas. no, no. Lo natural es no usar nada y cuando sientas que viene, te vas al jardincito y escuateas y dejas que caiga ahí. Eso es lo natural, eso es lo que Dios quiere. Todo lo demás, Solo eso. Diosito quiere que te metas una copa y no. Claro que no. ¿Ves? Mira, eso es lo natural, Luciana, lo que estás a punto de hacer ahorita. La diluyes y te la bebes. De hecho, yo sí pensaba en eso, ¿ah? O sea, yo he sido súper hippie, todavía soy un poco hippie, y una vez leí que la sangre sí tiene como que nutrientes, y pensé, fácil, te pones una toalla de tela, y después la exprimes, pues, ¿no? En tu plantita, y le das nutrientes. O sea, de hecho, yo creo que eso es Yo razonable, porque me da lata, no, ninguna otra razón. de chibola yo pensaba, ¿por qué me tienen que sacar sangre? Porque odio que me saque, odio las agujas. Y decía, ¿por qué no les puedo dar simplemente sangre de mi regla? Eso no me duele sacar nada y que examinen eso. La guardas, no tienes tus pomitos ahí. Oye, ¿tú crees que hay gente que haga eso? Pues sí, hay gente que hace eso. Bueno, no quiero, no vamos a entrar tampoco en todo ese dilema. Pero, ¿ya has probado las toallas que son como las de tela, las que son reusables? No, yo uso las toallas normales y corrientes y hace poco vi justo, me salió una propaganda en Facebook de unos calzones, pero son como que triple tela y no sé qué tela, que son para usarlos y no usarlos como que en tus primeros o tus últimos días, pero sí, tus últimos días de la regla, sino es para usarlos como que siempre, segundo día, con todo. No, creo que Pero es una buena idea. no, sí. No, sí, no creo. Pero bueno, sí, la copa, no sé, no creo que la use en un tiempo. Y si tienes una reseña, chévere. Voy a ver si consigo. No, o sea, es como que he dicho, voy a probar y si me acuerdo y la veo por ahí, la compro. Ah, claro. Bueno, hablando de cosas que se meten. Basta. Okay. Hoy día vamos a hablar del, ¿cómo se llama? Del documental Hot Girls Wanted. No, medio anticucho, medio antiguo, Sí, 2015. 2015 dice aquí en mis notas, tengo notas, siempre tengo notas. Y bueno, el documental básicamente es sobre la industria de porno amateur en Estados Unidos. Y sigue a cinco chibolas, cinco chicas de 18 a 20, creo, que responden a avisos en Craigslist y van a Miami para iniciar sus carreras de porno. Como actrices porno. Sí. Hay que hacer un disclaimer de que ya intentamos grabar esto antes y estamos más emocionadas al respecto. Pero Sí, sí. ya hablamos de esto antes. Estamos otra Pero vez. bueno, pero vamos como la primera vez. Entonces, voy a hacer un resumen, ya voy a hacer su resumen porque en verdad no hay mucho más. Son estas cinco chicas, se van a la casa de este pata que es como que el pimp. En Miami, y seguimos sus historias, sobre todo la de la chica Teresa, y vemos como que qué tal les va, cómo ganan, qué piensan ellas, qué piensa la industria y sus vicisitudes y ya. Y básicamente el documental es sobre eso. Y bueno, sus vicisitudes, pues, como que la chica Teresa sí tiene, la chica Teresa tiene sus conflictitos ahí con su novio. Y... No, no, no, en serio no sabía lo que eran vicisitudes. Como contratiempos o cosas que te pasan y ya. Okay. Pensé que me estás diciendo que no tenían porque no había. Saber la palabra. No, pero la chica, a las otras chicas casi no se les, o sea, casi no le hacen seguimiento a nadie más que a ella. Que es como que la que sí seguimos desde el inicio hasta el final. Sí, es la principal. Y vemos su familia, sus papás, cómo reacciona su mamá y todo. Y bueno, Teresa tiene. Es que más interesa, ¿no? O sea, Eso. todos, no sé si esto llamarlo morbo, que todos queremos saber qué va a pasar cuando su papá se entere. Sí, claro. Su novio también, cuando resulta que tiene novio. Bueno, pero Sí. no sabía, el novio supo desde siempre. Sí, pero igual hay una escena en la que está con sus amigos y su novio se bajonea, se pone todo así, ya, y un flaca se porno. También bien lacras, es como que, ay, ella es actriz porno, ya hay que ver una pela, ponla a verla. Y el novio con cara de autogolpe, todo así. Sí, ha sido así. Estos amigos son bien basuras. De hecho, sí, definitivamente son bien basuras. Bueno, yo tengo anotaciones. No tengo anotaciones cronológicas, sino más como que de temas que me parecieron interesantes, como el hecho de que todas las chicas sean súper jóvenes, como que entre 18 y 20. Y de hecho también lo dicen, ¿no? Que el chico este busca, o sea, porque el chico este ponía avisos en Craigslist para que las chicas hicieran clic y decía como que quieres trabajar gratis. ¿Cómo es? No, lo olvidé, ya lo olvidé. Pero es como que avisos súper de esos clickbaits, ¿no? Como sea tu propio dueño o gana mucho dinero y así. Creo que era algo así como que quieres como que vivir en Miami siendo algo así como que modelo o algo así, y después cuando respondes, él te dice, por si acaso, es no, no, entretenimiento, una cosa así, Sí, después te sí, dice, es sí. entretenimiento para adultos. Claro, entonces, claro, las chicas, es más, la chica dice que al principio como que no estaba segura de qué iba a hacer y poco a poco se iba dando cuenta de qué es lo que iba a hacer. Pero todas las chicas van como la mente súper abierta y nadie, o sea, no nos muestran que tengan peros, ¿no? Sí, no. Eso a mí, ahora, ya primero hay que terminar con de qué va. Entonces, estas chicas... Nos muestran que todas quieren ser unas super estrellas, ¿no? Y todas quieren ser súper famosas. Entonces, como que la cámara las entrevista a ellas y ellas dicen, sí, voy a ser súper famosa y una super estrella. Y después entrevistan a los hombres y los hombres dicen, sí, durará un mes, 3 meses, ¿no? A lo máximo, máximo, duran 6 meses, pero si hace, sí, y si decide hacer cosas más niche, como que especializadas, ya va a durar más, pero no, no duran, ¿no? Y todas las chicas, sí, voy a ser una gran actriz y bla, bla, y no, no, pues... No recuerdo si era Teresa, pero creo que no era Teresa, pero tal vez ella también, pero alguien dice como que no, yo planeo estar acá muchos años. Sí. O sea, como la tenía como una línea de carrera. Como hacerse su carrera. Pero no, pues porque la mayoría, ahí dice que la mayoría no. Y lo gracioso es que al final del documental también se ve los tiempos que estuvieron cada una. Y sí, pues no, era como un mes, 3 meses, nada más. Y yo pensé, bueno, respecto a eso, yo pensé que es como que las chicas no están siendo obligadas y no están siendo estafadas, o sea, no directamente estafadas, no creo que sea una estafa real, legal, pero definitivamente está esta idea de que como que para cada un individuo es como que inviertes poquito porque es sexo y ya, pero la industria en sí gana porque constantemente, o sea, y cada 3 meses renuevas y renuevas y renuevas chicas, nunca te quedas sin chicas. Y el chico dijo eso, ¿no? El pata, que no me acuerdo su nombre. Pero la vez pasada me acordaba. Bueno, el pata dijo, sí, nunca, nunca me voy a quedar sin chicas. Todos los días hay chicas. Y acá viene, no sé, que de repente es mi visión de cómo las personas de pueblos o que no sé ni siquiera si son ciudades pequeñas, creo que son pueblos, granjeros, no sé, lo que sea, ven esto, o las chicas, ¿no? Ven como puta, la oportunidad, me van a pagar el pasaje a Miami, imagínate, como que la ciudad, Miami, qué puta, voy a ser una reina, man, ya es una diva. Claro. Sí. Porque casi todas, si no son todas, eran de pueblos. Claro, claro. He visto alguna que haya sido de una ciudad, todas venían de pueblos y venían con estas expectativas, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y todos, sí, sí. Y de hecho, porque cuando Teresa regresa, vive como que en un ranchito, ¿no? O sea, sí, pues. Disparándole a animales, a pájaros. Sí, sí, sí. Claro. Oye, ahora que dices, esta idea de la sofisticación, ¿no? Y como que una persona sofisticada, pues, gana un montón de dinero, no importa lo que hagas. Y, pero te voy a hacer un disclaimer, yo no estoy en contra del porno, ni en contra de la prostitución, y creo que tú tampoco, ni nada de eso, ¿no? O sea, creo que está bien. No. Creo que el chiste aquí, de este documental, es como que no decir, oye, el porno es malo, sino como decir, oye, estas chicas son tontas, o no la han pensado bien, y no la piensan bien al responder estas cosas. Sí, de hecho yo creo que eso fue lo que me gustó del documental, que ese documental sí me gustó, no te voy a decir que fue el mejor que he visto en mi vida, pero sí me gustó, me pareció entretenido, y me pareció también que el mensaje no era como que el porno es malo, no tienes que ser porno, era muy, esto es, si lo quieres hacer, lo haces, pero mira el ejemplo de estas chicas que tenían 18, que decidieron hacer esto, y después algunas, porque algunas salen, otras no, algunas salen y se arrepienten, y bueno, ¿no? lo dejan un poco así como que abierto, como te mostramos lo que es, y claro, y tú decides. Sí, oye, ahora que mencionaste que este documental sí te gustó y lo compararé con Shirkers, que lo dije la vez pasada, pero es como que creo que Shirkers está mejor logrado visualmente, en plan le han metido más dinero, más edición. Este está como que medio sueltito, pero es más entretenido, hay más cositas como que sucediendo, te entretiene, te da información. Otra de las cosas es que Shirkers te da como que la misma información y la repite una y otra vez. En cambio, este documental te da dando siempre pequeñas cosas de información, que a mí me parece chévere. De hecho, noté un par de cosas, como que, o sea, información de X, ya, como que de las chicas, de la industria, pero también de las leyes, o como que te van soltando información y ya tú ves qué haces con esa información. Cosas interesantes, como la basura de Shirkers, que no te dice nada. Y creo que utilizas una buena cámara y tal vez un mejor micrófono y el sonido y todo, la calidad visual, no sé, todo era mejor en cuanto a, no sé, equipos que usaron. Pero sí, porque en este documental, es más, en algún momento me parece como que hasta grabaron con iPhone, o sea, es una cosa así como que me quedó. Pero me gustó, o sea, la historia, sí, sí, cómo lo hicieron, estaba todo. Sí. Oye, ahora que dices eso, haciendo un paréntesis, creo que parte del chiste de los documentales también es que no se vean tan producidos, ¿ah? No sé, piensa en estas series documentales falsos como The Office, y el chiste es como que la cámara está por ahí, ¿no? Como que no te fijas, como un... Bueno, no estoy segura, no voy a decir que tiene que ser así, pero digo que se siente chévere. Es que hay una parte en este documental donde ya acabó ya acabó el documental, y como que regresan a la casa y graban de noche desde afuera, y se ve que la chica entra con un pata y sale con un pata hacia el auto... Y, o sea, nos lo están mostrando básicamente porque sí, no nos están contando ninguna historia ahí, pero me gusta esta sensación de que estamos como que, ¿cómo se dice? Fisgoneando en la vida de esta gente. O sea, la cámara está como que mala, hay mala imagen, de noche, no hay buena iluminación, pero estamos ahí, fisgoneando en la vida de alguien. Y eso me pareció chévere. Ahora, sí, no, yo lo sentí bien real, tan real que no sé si es mi percepción o es lo que yo tengo en la cabeza, la casa, o bueno, el departamento donde ellos viven, donde vive el pin o el man con las chicas, ¿no te parecía rara? Era como que grande, pero creo que solamente había un sofá, no tenían ni una mesa, sí, ni comedor, tenía, creo. Sí, no había muebles. Otra cosa que me pareció raro es que él dice que hay 5 cuartos, pero solo nos muestran un cuarto. Y nos muestran que es más, y los cuartos son como que de paredes blancas. Sí, sí. Es que yo creo porque cada chica pues vive ahí un mes, dos meses, sí, es como que van rotando. Sí, pues no hay vida, o sea, no hay personalización, no sé, como que tú vas a tu cuarto nuevo y le pegas cosas, ¿no? Le pegas huevadas, viene alguien y pone un cuadro, y acá no hay cuadros, pero hay libros. Es como que no había nada, es como un motel súper, súper monse. Ahora, sí, pues. Si sigan acá, esta madre, otra vez el patriarcado, ¿ves? El que sigan acá es él. El que gana es él, exacto. Y no hace nada. Mira, ahí dice que ellas le tienen que dar... Ah, ya. Ellas, las chicas que viven en la casa de este tipo, pagan renta, pagan todo, pagan su comida, pagan servicios y le dan 10% de sus ganancias. Entonces, al final se ve que esta chica dice que había hecho un montón de dinero, pero al final, después de pagar todo, le quedan $2,000. Es como que después de todo lo que ha hecho y vender su cuerpo tanto, le quedan $2,000, ¿no? Que no es nada. Y dice que hay cuenta, ¿no? Que sí, que le pagamos el 10% a él, y pagamos renta, y pagamos nuestra ropa, y nuestra comida, y nuestros pasajes. Y entonces, es como que en verdad no es rentable para ellas. Quien gana es él, que no hace nada más que poner avisos en internet. Y bueno, y la gente de la industria, ¿no? Claro, las productoras, eso, ¿no? Porque al final ellos tienen los derechos y todo. Ellas les pagaste una vez y ya está. Sí, ya está. No hay nada. Sí. Eso también dijiste la vez pasada, ¿no? Es como que la chica te besa cuando termina y se arrepiente, ya. Y chévere que te arrepientas y no pase nada, pero ni siquiera estás ganando regalías con los videos que siguen. O sea, hay gente que va a seguir ganando y tú ya claro. No ganas nada. Y tampoco es como que menos ellas. Todos ganan menos ellas. Y ni siquiera gana fama. Y, claro, y ni siquiera es como que le va a servir esa fama de algo. No es como que publicidad para su carrera como profesora ahora o lo que sea. Y ya me compré, ya me acordé, hice la comparación, que no va a sonar tan natural, pero es como que, imagina que eres un artista que hace una canción de mierda, es como que es súper mala, tu canción es súper mala y vende un montón. Entonces, y no te pagan nada. Entonces vives con saber que has hecho una cosa súper mala, así, y encima ni siquiera ganas tú, sino que otro gana por eso. O sea, no tienes nada. Nada. Sí. Gente, nada. Sí, eso sí. Porque es algo de lo que te avergüenzas, hablando, ¿no? De estas chicas, que es lo que dicen, que se avergüenzan después. Y es un recordatorio que va a estar ahí por siempre. Ahora, respecto a esa de la vergüenza, o sea, no lo he hecho, así que no puedo saberlo de primera mano, pero a mí no me parece que, o sea, no me parece tan vergonzoso. Lo vergonzoso es saber, o sea, no, el video en sí no me parece tan vergonzoso, lo vergonzoso me parece haber caído en eso, o sea, no haberle sacado el dinero, o sea, haber, como que te timaron, ¿no? Como que sentirse sí, un poco timadas. Aparte es que ellas y ellas comienzan como que siendo actrices de porno amateur, qué sé yo, que es la típica historia de no sé, pues la chibola de 18 años que empieza a tirar con su tío, no sé, o algo así. Pero después, y eso es lo que les pasa a todas, y eso también lo dice el documental, que ellas tienen que ser más flexibles. Y como hay un montón de chicas, ellas tienen propuestas como bondage, orgías, tríos. Sí. El facial abuse, sí, ya me había olvidado de esa, sí. El facial abuse que, o sea, no es solo como que le hacen hacer como un blowjob, pero no solo es eso, sino que, o sea, la golpean, la insultan y eventualmente la hacen vomitar y le hacen comerse su vómito en cámara. Y sí, claro. Eso es un poquito más que solo ahora, tener sexo en una cámara. Nadie las está obligando. Claro. Pero es como, si te quieres mantener en la industria, ya tienes que abrirte a más opciones y al final eso es lo que tienes que hacer. Y yo creo que sí, un poco de vergüenza, porque es como... Mira. Te estás denigrando, pues claro. Y ni siquiera te estás denigrando por un montón de dinero. O sea... ni siquiera... Como que no lo vale, no lo compensa. Ah, y esa es otra cosa que dije. Es como que mucha gente que quiere ser artista... qué sé yo, un artista de rock o un músico o actor, la pasan mal, ¿no? Como que también tienen que comer de la basura, ¿no? A veces no tienen que comer, los botan, duermen en la calle, pero tienen un gran sueño Y este gran sueño como que lo justifica, ¿no? O sea, ya pasé todas estas pendejas, te acostaste con un productor, ¿no? Ya hiciste un montón de cosas, sobre todo si eres una actriz de Hollywood, todos estos escándalos que ya te acostaste con el productor, ¿cómo se llama ese tipo? Weinstein, ese tipo que hizo, que se había acostado con un montón de actrices. Ya, tuviste que hacer todo, pero llegaste y te convertiste en un súper actor reconocido y querido. En cambio aquí, como que te humillas. Claro, y no, no, sí, y no tienes como que el súper reconocimiento. O sea, estás, creo que la balanza de las humillaciones que estás dispuesto a soportar tienen que ir de acuerdo a lo que vas a lograr. Y eso, si es que tienes también, tampoco es que tengas que humillarte. Otra cosa que no lo dije antes y de hecho se me acaba de ocurrir es que ahora que dije que todas estas chicas, por lo menos desde el documental, son de como de pueblos, yo imagino que el tipo, el manager, el pimp, lo que les dice es como que vas a ganar $1,000 por cada escena y tienes que trabajar más o menos, o no tienes que, pero digamos. Chicas trabajan más o menos 3 escenas a la semana. Entonces las chicas están como, mierda, son $3,000 semanales, que es un montón, pero tal vez no sacan la cuenta de cuánto es que tienen que pagar de renta, cuánto gastar en comida, porque hay una gran diferencia entre los precios de pueblo y los precios de ciudad, y es una bien grande. Solo con, bueno, ahorita yo estoy en Carolina del Sur. Y me acuerdo, una lata de atún en Nueva York me costaba más o menos $4, un poquito menos, como 3,70, algo así. Y acá una lata de la misma marca está 70 centavos. Hashtag capitalismo, porque libre mercado, hashtag libre mercado. Sí, definitivamente. Estados Unidos tiene, o sea, Perú también ya tiene esas diferencias, pero Estados Unidos tiene una gran diferencia, sobre todo con los precios de rentas, como que gran diferencia. Sí, definitivamente. Además, estas chicas venían de vivir a la casa de sus padres, ¿no? Vivían de comer la comida de sus padres, de no pagar renta, o sea, casi salidas del colegio, o sea, también no han tenido que ni siquiera trabajar en la universidad, o sea, nada, ¿no? Como que venían de nada, y después a gastar. Entonces, yo tengo aquí anotado que una de las chicas dijo que hacía $800 semanales, que dan como que 2.400 mensajes, que tampoco es tanto en realidad, pero y es menos si toma en cuenta que tenía que pagarse todo. Y también decía la chica que tenía que pagarse la ropa, y no puedes comprarte como que no haces ropa porno con tu polerita, ¿no? O sea, no tienes que comprarte tu propia ropa, su lencería, su maquillaje. O sea, La gastan depilada. todos, la depilada, todo eso, ¿no? O sea, es bastante. Es más, también tienen que hacerse exámenes cada 2 semanas, ¿te acuerdas que comentaron? Y eso no lo dicen, pero asumo que también lo pagaban ellas. No, O sea. que tienen que hacerse exámenes, que sí, imagino que lo pagan ellas. Sí. Y de hecho, esta chica Teresa también le dio una infección, no recuerdo ahorita qué le dio, pero le dio algo. Le dio, se le inflamó uno de los labios. Ah, sí, por tanto, me te saca. Tanto. Sí, y Sí. esas cosas, ¿no? No tomas en cuenta el daño colateral. O sea, tú dices, pero las chicas también dicen, ¿no? Las chicas, el razonamiento era, si de todos modos tengo sexo, pues que me paguen, ¿no? Si de todos modos voy a hacerlo. Entonces, creen que es como si tuvieras sexo normal y solo te están pagando por hacerlo. Pero en verdad es como que el nivel de tu fricción, porque una de las chicas también me acuerdo que sale de una escena con el tipo de la que estaba haciendo de adolescente, que se la agarra el amigo de la familia, sale y dice, eso no me excitó para nada, y eso es como que el tipo parece que no le gustó para nada, entonces muy probablemente no haya lubricado, entonces probablemente haya habido fricción y probablemente algo, ¿no? O sea, Claro. de estos usos, algo malo generas. Otra cosa importante que Teresa le dice a su mamá, y eso suena tan, ni siquiera 18 años, creo que 15 años, no sé, que le dice, que su mamá le dice, pero te estás cuidando, y ella dice, no, pero no se vienen adentro. Sí. Pero es gracioso que lo digas también porque no solo es por la edad y por el contexto. Y esta chica, por ejemplo, viene de Texas, que hasta donde yo sé es como que súper conservador, y entonces no les enseña educación sexual en el cole, ¿no? O sea, fácil, estas chicas de verdad, como que saben por internet, ¿no? Como que sí, pero no, y así no saben nada. O sea, asumimos que saben porque son adolescentes de esta era, pero ¿qué tanto saben? Hay que ser estúpida. O sea, Es que ¿cómo chucha no quedó embarazada de esa chica? pero piensa, o sea, no me parece del todo ilógico que las chicas piensen así. O sea, sí. Y definitivamente es algo que no, también las chicas le dicen, ¿no? El novio de esta chica, porque esta chica tiene un novio, le dice, no es como que sea tu sueño, ¿no? Y dijo, no, en verdad no lo había pensado hasta que vi el anuncio. O sea, de verdad no lo habían pensado para nada. O sea, viendo el anuncio, hacen clic y se van, y está. No tienen ninguna otra consideración. No, no piensan en nada más. Además que muchas como que se emocionan, y yo no sé, otra vez, no sé si es porque sea una ciudad y como que estoy yendo a una ciudad grande, algo así, porque todas empiezan como que, ay, Miami, lo máximo. Después una de las chicas dice, acepté ir a, creo que a Los Ángeles, creo que es Los Ángeles, pero se va a California, que es como que al otro lado, para hacer una escena de blowjob, pero cuando llego, me dicen que tiene que ser uno forzado. Y le pagaron $300. Claro, le pagaron el pasaje de Miami a Los Ángeles. $300 y ya. Es como, ¿en serio? $300. Sí. No, es que no tienen, como digo, es que, por ejemplo, otra chica también que estaba haciendo ya esto de venirse adentro, solamente se vienen afuera, ¿no? Y la chica dijo que le iban a pagar $100 más, wow, por venirse adentro. Pero de esos $100, ella tenía que pagar la pastilla, que ahí ella dice que le costó $40. O sea, neto ha recibido $60 más por eso. Y es como, o sea, y no, tampoco creo que saquen su precio por hora, ¿eh? O sea, creo que no tienen, como son chicas que no han trabajado, bueno, que vienen de la casa de sus padres, creo que no tienen un concepto real de cuánto vale una hora de trabajo o cuál es el valor real del trabajo. Además, no como que critican, pero como que sacan cachita, ¿no? Como que, ay, mira, imagínate, tipo, los meseros en Chili's, imagínate estar ahí trabajando de lunes a viernes o de lunes a sábado, Sí. no puedo. Yo con esto que trabajo 3 veces por semana, yo ya estoy bien. Es como, Sí. probablemente el mesero en Chili's pudo ahorrar más que ella. Sí. Y está entendido. Oye, de hecho, hay varias cosas de esto que lo dicen varias veces. Y es que, como te digo, usualmente, por ejemplo, yo esto lo he aprendido porque tampoco lo tenemos, la gente que trabaja en cosas normales tampoco lo tiene. Es como que en verdad no piensas realmente cuánto vale tu hora de esfuerzo de tu cuerpo, ¿no? Es como que existe como el estrés laboral, ¿no? O sea, hay gente que trabaja ya de 8 a 5, pero se estresa tanto que no puede dormir hasta las 11 de la noche. Yo sé que las 11 es una hora normal, ¿ya? Pero para mí las 11 es bastante tarde. Entonces, ya, hasta las 3 de la mañana, qué sé yo, no puedes dormir hasta las 3 de la mañana. Entonces, no tomas en cuenta que puede ser que las horas que le estás dando a tu trabajo sean pocas, pero las horas que te llevas de estrés, de enfermedades, de estar en una situación laboral como que insalubre, eso como que también debería contar para el tipo de chamba que estás haciendo, ¿no? Entonces, sí, solo hacen 3 escenas por semana, pero primero, ¿cuánto dura cada escena? O sea, ¿cuánto tiempo tienen que estar haciéndole estrés y fricción a sus aparatos reproductores? Y sí, o sea, Además, chica, cuando se va, termina en el hospital termina y enferma. que las productoras de películas porno le pongan un health insurance. No, claro, porque no tienen, claro, eso, no son contratadas, no tienen seguro, no tienen nada, ¿no? Entonces, como que tienes que considerar todo eso. Y, pero de nuevo, ahora, el lado como que no malo, porque yo lo veo como que en verdad estás, es como, no lo veo peor, en verdad no sé, pero no lo veo, no tengo ninguno de los dos casos, pero es como que trabajar de minero con pico, ¿no? Creo que ese es ejemplo, es como que de verdad, si te matas trabajando desde que amanece hasta que anochece, también estás desgastando tu cuerpo y bla, bla, bla. Y también, si no es para ti, o sea, si es para ti mismo, chévere, si no es para ti mismo, pues al final tú mataste tu cuerpo. Y la ganancia se la llevó a alguien más, ¿no? Versus tener tu propio negocio. Ah, que esta chica, una de las chicas, decide como que dejar de ser porno y empieza a hacer webcam. Bueno, eso es inteligente. Su propio negocio. De moda el OnlyFans, creo, algo así. Y entonces, igual pagas, ¿no? Como una comisión a la página, pero no sé cuánto es, pero no creo que sea mucho. Pero eres como que más libre, o sea, al final creo que funciona así porque vi una película que se llama Webcam, creo. Que es como, la chica está en un live y los hombres o los que sean los espectadores viendo y le dicen que, a ver, métete un plátano por la vagina, qué sé yo. Y le dicen como que te doy 500 por decir cualquier número. Y ella decide, ¿no? O sea, ella dice, ah, okay, entonces sí. No, algo así, creo que funciona más o menos así. Que es mejor, ¿no? Porque ya depende de ti. Y también depende, o sea, y tú dirás que, porque la otra chica hizo cosas porque la presionaron en el momento, pero es diferente que te presione alguien con las cámaras y que ya te está pagando a que te presione un huevón por internet que te está haciendo un chat. Es como que si yo quiero, lo hago, si no quiero, no lo hago. No tengo esta presión directa de hacerlo. Y, oye, acabo de pasar. De hecho, lo que me hizo acordar lo de la copa menstrual es, me acordé de esto, porque hay una escena en la que Teresa muestra un dildo como de este tamaño, así, sote, y dice que haciendo practicar, a metérselo todo, y la chica está practicando, y dice, estoy practicando, y yo digo, qué mija, o sea, está practicando, es una cosota, ya, vamos a ver, aunque sea googleenlo, porque es enorme, y es que eso, y está practicando, y afuera de su chamba tiene que practicar eso, qué sé yo por qué. Y eso se le pagan. No, pues las horas de práctica. Claro, claro, entrenamiento pagado. No, pero sí. Además, fuera de eso, o sea, yo también he leído mucho, fuera de esto no lo dicen en el documental ya, pero yo he leído, por ejemplo, que mucha gente que hace fisting o ciertas cosas, terminas con reales problemas de ya no, o sea, el músculo ya se distiende demasiado, ¿no? O sea, ya no puedes volver. No, agarra, te queda robada. Ahora, en una parte del documental, Teresa tiene su novio y se van, y los amigos le hacen chacota, y después es como que ellos dos se amistan y hablan, y él le dice a ella, ¿no? Pero para mí tú no eres una prostituta, ¿no? Como si prostituta fuese malo y actriz porno fuese bueno. Como, pero, no te preocupes. Ella le pregunta, ella le dice, ¿tú crees que soy una prostituta o tú consideras que soy una prostituta? Así es, claro. Silencio, así como que. Y después creo que dice, no, no. Claro, para mí no, es una prostituta. Pero si lo ves de nuevo con los mismos ojos objetivos, en verdad no es como que esto esté por encima. Es peor. O sea, sí, creo que es peor, por lo mismo que queda un récord. O sea, al final si alguien te pagó por sexo y quieres, no sé, eres un poco más pudorosa, qué sé yo, no lo dices y no se entera nadie. Claro. O, digamos, no hay pruebas, ¿no? Uh-huh. Ya, si haces una película, pues, pues ya quedó para siempre ahí. Uh-huh. Ahora, sí. Sea mejor o peor, no, realmente no. Simplemente lo veo desde esa perspectiva. O sea, si estás como que pensando en que queda un récord, creo que deberías cobrar un poquito más. Sí, también eso, pues porque con las prostituciones como que ya lo hiciste una vez, pero nadie va a seguir sacando beneficio de eso, ¿no? O sea, no es como que, sí, o sea, la persona que te recuerde ya, pero fuera de eso, no, en cambio en otro caso sí, pero no creo que no sea, o sea, no creo que esté mejor o peor, o sea, lo que estaría mal en todo caso sería que haya un pimp mal, como que maleado que te cobre, o sea, que está súper tajada sin hacer nada y no te cuide, y, o sea, es como que un servicio, ¿no? Y pero así es como, fíjate, una prostituta independiente, como que una escort como que chévere, decide lo que hace, no decide, hace lo que quiere y está, ¿no? Que creo que sí, y lo dijimos, bueno, en la otra vez que grabamos, ser una sugar baby, ¿no? Claro. Que eso está, es más rentable. Y tú decides ya, y ya está. Nadie, como que nadie te decide realmente. A ver, ¿qué más tengo aquí? Tengo. Ah, hay una parte en que la chica dice, no recuerdo quién era, no era Teresa y tampoco era la rubia, era la chica de pelo largo. Hay una chica que se parece a esta otra actriz porno, esta de lentes. Hay una chica que había. Sí, a Mia Khalifa, ya. Hay una chica que se parece a ella. Ya, esa chica creo que fue la que dijo, no me acuerdo su nombre, creo, dijo que esta escena de que estaba en medio de todo y le habían dicho para hacer el novio forzado y ella no sabía si sí o si no, y si decía si no, se le iban a votar, y dijo como que ahora creo que sé cómo se sienten las víctimas de violación, como que sintió que no era del todo su voluntad, o sea, y eso fue como que, y lo dices, y la escena pasa, como que nadie, no le pone música dramática ni nada, lo dice. Se acabó, ya tú ves cómo lo interpretas y la escena sigue. Pero, o sea, hay como que también una delgada línea, ¿no? Como que en qué momento, o sea, sí quise porque me estaban dando dinero, pero no sabía si, o sea, ella no sabía si decía que no, si ya le iban a votar o si no le iban a pagar, qué sé yo. De hecho, eso lo dijimos cuando hicimos el live. Y alguien puso, Alexander, pero chico, puso, creo que pasa en todos los trabajos, como que en algún momento te piden algo que tú no Claro, quieres. sí. Que es como Sí, que. te piensas algo indecente. Tienes Oye, que pagar. hay un programa, ahorita no, voy a googlearlo porque creo que sí es importante. Hay un mentalista inglés, había un programa en Netflix que se llamaba The Push, y no sé si lo has visto, pero es este tipo que es como un mago psíquico, pero no es como que no pretende ser psíquico, sino que él sabe que todos son juegos mentales. Y todo el programa va de poner a un ser humano promedio en una situación tal que al final del programa vas a hacer que mate a alguien. Y es chévere porque lo logran. O sea, es un número promedio y lo van poniendo en diferentes situaciones, ¿ya? Como que primero hacen que están como sirviendo, él está como que ayudando en el backstage de un evento, ¿ya? Y están sirviendo como que roles normales y roles vegetarianos. Y el cocinero le dice, ay, chucha, no traje roles vegetarianos. Hay que ponerle vegetariano nomás, ¿no? Como que las banderitas vegetarianos. Y él, no sé, y lo convencen de hacerlo. Entonces, lo hace. Y así como que lo van convenciendo de hacer pequeñas cosas, pequeñas infracciones, hasta que se arma un todo un embrollo y termina, voy a spoilear ya, pero terminan como que en el techo de este lugar y tiene que empujar a un tipo. Porque si no lo empuja, todo se va a ir abajo, ¿no? Y es como que, no sé, lo empujo, no sé. Y es muy chévere porque, o sea, ves que en verdad, o sea, definitivamente no son todos los humanos. Después les explican que en verdad el tipo seleccionó a las personas más susceptibles de dejarse llevar, ¿no? Pero es completamente posible. Y creo que son 12 con 5 o 6 personas y solo una no empuja. Todos los demás no empujan. O sea, todos llegan a esa escena final en la que está la persona sentada y le dicen, tienes que hacerlo, porque mira, nuestro trabajo depende de eso, qué sé yo, como un montón de guagas, y lo empuja. Y casi todos lo empujan. Y después todos se ponen a llorar. Es creo que un estudio famoso en el que le dicen tienes que hacer preguntas y la persona que está al otro lado de la habitación tiene que responder y si responde mal tienes que presionar un botón que le va a pasar como Claro, electricidad. sí. El Y casi Milgram. todos lo hacen. Sí, ¿Cómo se sí. llama? O sea, Milgram, el experimento Milgram. Yo pues, Luciana, 5 años en la guía escéptica. Bancaste de ese tipo de juegos. Sí, pero sí, pues no, o sea, uno piensa que siempre va a decidir y yo tengo la total autonomía, pero terminas pues matando a alguien y electrocutando a tus amigos. Así pasa. Así pasa. ¿Qué más ¿Cómo vi? se llama? Push. The Push. No sé si llamarlo documental. Es un bla que está en Netflix. Y el tipo se llama Derren Brown. Es el más chévere, ¿ya? The Push es el más chévere. En Netflix también hay otro especial de él donde hace jueguitos de cartas, ¿no? Voy a adivinar el nombre de tu perro. Es divertido, pero The Push es como que estás haciendo que alguien mate a alguien, ¿no? Y de hecho, antes de eso también da varios ejemplos de cómo hace que la gente, o sea, haces que alguien más haga lo que tú quieres. Y de nuevo, da el disclaimer de que no funciona en todos, como que vas seleccionando más o menos a la gente más susceptible de hacer eso. Otra cosa que puse, ¿sabes qué anoté? Anoté lo de, bueno, antes de este tema, anoté esto de que las chicas tienen la mente súper abierta, o sea, ninguna chica, incluso las chicas que les dicen después como que, uy, me da roche, que mi video está ahí, qué sé yo, tampoco es como que se sientan como que sucias, ¿no? Como esta moral cristiana que tenemos en esos países de que, ay, no, ahora hay pecado. Y no, es como que, bueno, ya la cagué, sigo adelante con mi vida, ¿no? Sí. Aunque yo leí de una de las chicas, creo que se llama Rachel, y creo que es la que tú dices que parece a Mia Khalifa. Ella, cuando se va, porque ya no se ve en el documental, ¿no? Lo googleé después. Ella dice que ella quería salir, o sea, ella no quería estar trabajando ahí, quería irse de Miami, lo que sea, pero no tenía dónde ir. Claro, siempre podía regresar a su casa, pero ella no quería regresar a su casa por toda la vergüenza, porque su familia sabía, y como ella, y otra vez, ella era de un pueblo, o es de un pueblo pequeño, donde todos se conocen y todos sabían que ella era como que la actriz porno del pueblo, ¿no? Una cosa así. Al final, igual habla con su familia dice como que regresa todo, y ya regresa y está feliz ahí. Pero sí, yo creo que no lo piensan hasta que ya no quieren, o sea, hasta que se arrepienten. Claro. Es de puta madre. Pero incluso ahí, no sé, yo lo estaba viendo como algo positivo, ¿eh? A mí me parecía chévere que no tengan esta moral que es súper Sí, metida. así lo tienen con el tema de qué vergüenza, pues me han visto Claro, calar. eso sí. Claro. He visto calar. ¿Qué vergüenza? Supongo que Tu madre. Sí, con ¿no? la cuestión de soy una pecadora, Y eso me parece súper no, no tengo. chévere. No, no tienen, porque yo a veces, porque también pensé, no, es porque esas cosas no suceden aquí, ¿no? Yo estoy en Perú. Porque esas cosas, y es porque, o sea, sí, porque no hay industria definitivamente, no tenemos tanto dinero, pero hay usuarios, no es que no hay usuarios, pero aquí está, es como que la moral de aquí está demasiado arraigada, ¿no? Es como que aquí, pucha, la miras mal, ya la gente le dejaría de hablar, ella misma se sentiría mal, o sea, creo que pensaría que es, porque es importante saber que es solo un, o sea, y si fue un error, fue un error, pues, ¿no? Alguien estudia la carrera equivocada, alguien se mete a actriz porno, es como que un error que cometiste al claro, sucede, ¿no? No es como que tú seas una persona sucia o tú seas una persona mala solo por eso. Es que metiste la pata. Claro, tomaste y bueno, después te arrepientes y ya está. Y la verdad es que al final todo el mundo, como pasa con todo, creo, al final se van a olvidar. O sea, Claro, porque, sobre todo porque siguen surgiendo nuevas chicas de 18 años. Sí, definitivamente. Tengo algo que. Ah, puse el feminismo, porque olvidé el nombre de esta chica. ¿Tú te acuerdas el nombre de esta chica, la de Duke? que se ¿Cómo hizo se llama? como famosilla porque estuvo en varios como Sí. noticieros y cosas. Ajá. No tengo notado su nombre. Pero bueno, hay una chica que estudiaba en Duke University y no es parte del, o sea, no es parte de las chicas del documental, solo la mencionan. Porque ella también hacía porno y empezó a dar entrevistas y a decir, sí, yo hago porno y me pago a la universidad, así. Y aquí hay dos cosas que me parecen chéveres. Una, que una de las chicas cuando están viendo el video dice, ella no es especial, es como cualquiera de nosotras, es como que, o sea, los medios la han hecho como que súper especial, como que este es el único caso, pero en verdad es como que como millones de chicas, ¿no? Y otra cosa que me parece chévere es que encuentran el video de Facial Abuse de esta flaca. Y es como que es el video súper denigrante y le preguntan, ¿no? Es como que, ¿y tú eres feminista? No, tú estudias estudios de género, sí, y eres feminazi. No, yo soy feminista. Y la googleé y en serio, es como que una activista del feminismo. Y ese video, pues, la denigran hasta, o sea, ese es el video en el que la golpean, la insultan, vomita, la hacen comer su vómito, hace un blowjob forzado, o sea, es como que súper denigrante, súper denigrante. Eso sí está mal, porque eso va contra tus ideales. Claro, o sea, Diciendo, mi sí, soy feminista, así, radical, qué sé yo, y estar ahí con. claro, o sea, bien puede haber hecho un porno normal, ¿no? Saludable, pero y la denigración, ¿sí? Pero no sé, si quería algo más violento con mujeres, ¿no? Sí, o ¿Cuál es? incluso a mí el bondage es que es como que más o menos ligero, o sea, que te amarren y te golpeen un poquito, es mucho, infinitamente menos denigrante que comerte tu vómito mientras te insultan, ¿no? O sea, creo Sí, yo que también creo. tenía opciones. Pero me parece. ¿Te acuerdas? Pero hay una que es como que la mayor, que creo que Ajá. tenía 23, tampoco es que sea, pues, ¿no? la Que señora. tiene que retirarse. Pero ella dice que una de las primeras escenas que tuvo que hacer fue eso de facial abuse. Y ella era latina, creo que era puertorriqueña, algo así. Entonces, como que la insultan, como que la tiene mierda, qué sé yo. Y ella dice, bueno, dentro de todo, yo soy una actriz y yo prefiero estar haciendo yo esto como un papel a que la gente o a que un hombre salga y lo haga, ¿no? Como con una víctima que no tiene ni... Yo no sé. O sea, aquí también entras en el tema más, como que más duro de que es un círculo vicioso, ¿no? Como que, en verdad no sé, yo respecto a eso no sé, no tengo tanta opinión. Me parece, lo que me parece gracioso es que lo que dijiste, que ella dice que es como actriz, pero estas chicas, o sea, no es que hayan tenido formación actoral, No, ni tenido... eso es cualquiera, decir que eres actriz, no, porque no te preparas, no es que te den unas líneas y no es que, Claro. uy, no, no, no, ¿sabes qué? Vamos a volver a hacerlo porque tienes que decirlo con más pasión. No, o sea, eso no va a pasar, o no creo que pase. Claro, entonces sí, no, creo que es más, creo que no sé si fue ella misma, pero otra chica también es como que dijo que al final, o sea, sabía que era falso, pero igual te están insultando mientras te pegan con una verga en la cara, o sea, igual es como que igual te están como que denigrando, ¿no? Sí, o sea, igual es yo creo, debe ser difícil, ¿no? Suena difícil. Y otra vez, no sé si el precio, o sea, lo que pagan es, no sé, ya depende. Oye, esto me recuerda que hay varias historias de estos directores, como creo que Kubrick también, pero que parece que, o sea, creo, y Hitchcock, que está, o sea, sé que Hitchcock está obsesionado con esta actriz, no me acuerdo su nombre, en la rubia de Vértigo, y parece que estaba, era un stalker con ella, ¿ya? Pero hay estas otras historias de que Kubrick le gritaba a sus actrices, como que se enojaba con ellas, les gritaba, les hacía como que daño emocional, qué sé yo, y hay ciertas cosas que creo que están bastante en el límite de lo que estás haciendo para que tu personaje sea mejor. Ya sabes, como esos actores que se meten súper en el personaje y si tu personaje es como que un borracho, tú te emborrachas y así. Y qué tanto está en el límite del otro. Pero fuera de todo eso, creo que es diferente en esta industria porque los actores creo que, o sea, creo que los que estudian teatro, los que estudian actuación... O sea, distinguen bastante entre la realidad, no sé, que te insulten en cámaras versus que te insulten off cámaras, ¿no? En cambio, estas chicas como que acaban de salir de su casita. Las chicas son unas huevonas, la verdad. ¿Verdad? Moraleja, las chicas son unas huevonas. Yo no sé, ya un poco que voy a, no, no es que voy a hablar mal, pero tal vez el vivir en una ciudad te hace como que tienes un poco más de malicia, no sé. Y cuando estás en una granja o en un pueblo, eres más ingenua. Creo Claro. que un poco de eso. Sí, luego que de nuevo es gracioso porque nadie nunca les obliga, todo lo hacen voluntariamente, ¿no? Entonces, porque no hay necesidad, pues no hay necesidad. Es como una gran, es una estafa, ¿no? O sea, cuando las estafas no es como que te están obligando, tú lo haces siempre de voluntad. Eso es lo vergonzoso de la estafa. Claro, ¿qué más tengo? Bueno, esas son todas mis notas. Después tengo esto del dinero, que al final no ganaron nada y es triste porque no ganaron lo que esperaban ganar. O sea, ni siquiera funcionó para ganar un montón de dinero. Ni siquiera pudieron ahorrar, ¿no? Ni siquiera pudieron ahorrar, sí. Y sí, pues, hola, otra cosa que porque también lo comenté y me preguntaron si es como que, pero es solo sobre el porno amateur, o sea, ¿qué hay con el porno pro? ¿Qué hay con Sasha Grey y esas actrices? Y yo no tengo idea. No tengo idea cómo funciona, no tengo idea cómo se convirtieron en actrices. Haber googleado cuánto ganaba una actriz porno como exitosa, no me acuerdo el nombre ahorita. Y aparte era como que todo en promedio. Y que sí había una gran diferencia de cuánto gana la mujer y el hombre. Era como que el hombre hacía 100 mil dólares al año y la mujer hacía 250 mil al año. Pero igual. ¿Y cómo llegan a ser, o sea, todos empiezan en amateur y llegan a ser súper conocidas? Yo creo que depende cuánto estés dispuesta a hacer, ¿no? Y qué estés dispuesta a hacer. De hecho, en un momento en el documental dicen como que sí, todas tienen máximo 3 meses, a menos que tengan una gran acogida. No, lo que dicen es que las productoras usan a una chica máximo 3 veces, las amateur, y no las usan más, a menos que tenga una gran acogida. Y ahí supongo que las llaman más. Porque en verdad son diferentes productoras que van haciendo diferentes, porque van repitiendo el papel, ¿no? Es como que adolescente, 16 años, tal cosa, otra vez, adolescente, 16 años, otra cosa, ¿no? Pero el chiste es que a menos que tengan un gran acogida, y me quedé pensando como que, ¿qué significa? O sea, ¿qué rayos es ese elemento que hace que tengan una gran acogida y que por fin se conviertan en superestrellas? Yo creo que Fácil. Mia Khalifa, aunque creo que Mia Khalifa no, de verdad no sé, no estoy segura, pero creo que no hizo tantos videos. Y lo que sí me acuerdo haber visto es una entrevista en la que ella dice que por uno de los videos, que creo que sale con su, ¿cómo se llama? Su velo, su hijab, que sea. Ah, claro. Le pagaron, no me acuerdo si fue 10 mil o 12 mil dólares, y eso fue todo. Pero regalías otra vez, ¿no? O sea, Claro. igual 10 mil Eso. dólares sí puede sonar mucho por algún momento, pero siendo, porque ella yo creo que sí es mundialmente conocida, yo esperaría que gane mucho más. Claro. Además, constantemente, o sea, de nuevo, dijiste, no hay regalías. O sea, incluso la gente que hace comerciales, o sea, si es que el comercial sigue saliendo al aire, te siguen pagando tus regalías, ¿no? Entonces, imagínate que, o la gente que, los reruns de las series, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que las series las repiten hasta el cansancio, ¿no? O sea, una serie que hiciste en los 80, si la repiten, te sigue llegando plata, tiene que llegarte. Llegando, siguen llenando sus casas. Tiene que seguir llegando. En cambio, aquí ya no, pues no, ya ganaste un montón y después te tiraste tu dinero y ya no hay nada, no hay dinero. Y ya, bueno, entonces básicamente no se metan al porno si es que no. Es que no es puro, seguras. Creo que igual más el tema es con la mujer, ¿no? Sí, igual tampoco creo que. ¿Cómo será para los hombres, ah? Porque no me imagino tampoco que haya mucha demanda por hombres. Creo que deben ser los mismos. Sí, no creo, tampoco creo que a ellos les deben pagar menos. Sí, me imagino. Pero también tiene menos riesgos. Igual, ¿qué industria de mierda? O sea, yo esperaría que paguen más a eso. A lo mejor, si quieren Claro. hacer algo por el estilo, métanse a Discord, hagan su OnlyFans. Sí. Sí. Oye, ¿sabes qué busqué? Busqué ahorita, bueno, no lo voy a buscar ahorita, pero ahí sí busqué tipos de porno y encontré que en Australia la mayoría de la industria del porno, no la mayoría, pero hay un gran porcentaje de porno que está dirigido por mujeres. Según leí, que no sé, es más justo, como que reparten mejor, hacen cosas como que tienen más cuidado, las cuidan las chicas y así. Puede ser, porque Australia y Nueva Zelanda son países bien, bien feministas desde siempre. Creo que tiene Sí, más sí. sentido. Y bueno, eso es todo. Ahora, ¿cuál sería tu nombre porno, Luciana? Que la vean, sí, que la vean. Yo también creo que la vean. Pero, espérate, ¿cuál sería tu nombre porno? Mi nombre porno Porque sería... era Estela May. Y que había un montón de Mays y Abas. Había un montón de hadas, yo me acuerdo. Sí, hay un montón de Abas. ¿Por qué hadas? No sé, no lo busqué. Fácil, hay alguna superactriz que se llamaba Why Ava Porno Actress. Yo creo que me pondría algo más como Minerva. Porno para intelectuales, haces. Una diosa, no sé, algo más. Bueno. Valquiria. Valquiria, oye, sí, ¿eh? A ver, oye, acabo de revisar que existe un Wikiporno. Es que busqué ABBA y aparece wikiporno.org. Vaya, hay un Wikiporno. Bueno, no me sorprende tanto, porque es wiki de todo. Y además, no, pero es que sabes que tiene que sonar, porque me acuerdo que hace poco vi un meme y yo no lo entendí y se lo dije a Ben, pero era como que yo se lo estaba leyendo, algo así, y le dije Alexis Texas, y él me dijo, ajá, suena actriz porno, o sea, simplemente sonaba actriz porno, no vio el meme, me dijo, suena actriz porno. ¿Y era? Y yo no sabía, entonces la busqué y sí era. Ella sí es conocida. Creo que también va de este jueguito, como que, ya sabes, lo último que comiste y el color de la ropa que usas, como... Claro, yo sería como... Valquiria Lima. Sí, podrías tener un nombre así, ¿no? Como Ciruel. Bueno, es que comí ciruela, pero... Ah, tú eres chirimoya. Oye, como la palta... ¿Has visto? Ya... Aparte de eso, lo de la palta... ¿Viste el meme este de la palta de Lima, de Perú? ¿Qué? Sí, la palta emocionada. Y yo pensé, ¿ya habrá porno de la palta emocionada? Yo creo que ya hay porno de la palta emocionada. Debe haber. De hecho, vi algo de que le estaban jodiendo a ella, porque parece que ella... No sé si es real, lo vi en un grupo. Dibuja como manga y cosas. Y ella dibujó una especie de porno. Manga, o sea, sería hentai, no sé. Vaya, tendría que revisar eso. Y la estaban haciendo mierda. Y yo decía, pobre chica, o sea, déjenla tranquila. Es más, dibuja bien. De hecho, no sé si sabes, pero esta regla, supuestamente la regla 34 del internet, y es que si existe, hay porno de eso. O sea, cualquier cosa que puedas pensar que existe, ya, o va a haber eventualmente, ¿no? Pero por eso pensé, es como que si surge este personaje... Aurora, ¿va a haber porno? A ver, porno, sí. Con regalías, eso sí. Sí. Oye, ahora que mencionaste, cuando mencionaste esto de por qué la flaca no sabría ciertas cosas si tiene 18, justo en esta serie Unorthodox, que ya viste Unorthodox, tienes que ver Unorthodox. Bueno, es que hay una parte en la que la chica, o sea, la serie no lo dice ya, nadie lo dice, pero es como que le dice algo así como que sí, tienes dos huequitos ahí, como que uno es para hacer pitch y el otro es, ya te vas a enterar. La chica dice que tengo dos y se va al baño y se empieza a revisar. Oye, y, o sea, yo no sabía, de chiquita yo no sabía que tenía. Claro, y justo eso, o sea, justo mi amigo me dijo, es como que, ¿cómo es posible que no sepas? Y yo es como que, o sea, creo que diferencia, es que le dije que es diferente, creo que los hombres se exploran mucho más. De chiquitos. Bueno, pues es una cosa que sale y están ahí como que... Claro, claro. Entonces, desde niñitos están constantemente manipulando, viendo. En cambio, es como que uno está todo el día mirándose a ver qué tengo por ahí. O sea, fácil es una así. Cerrado, o sea, como que... No, no es... Claro, o ponerte un espejo. O sea, solo digo que no es como que súper común que a cierta edad todas ya se... O sea, pues son cosas que ves después, ¿no? Como que ya hay internet, chequeas, ya ves. Pero el chiste de esta serie no ortodoxa es que esta chica vive en una comunidad judía ultraortodoxa sin acceso a internet. Es como que, chucha, ya saber, ¿no? Sí, ¿no? Y, claro, o sea, simplemente no exploras y ya, y después ya explorarás en tu vida, ¿no? Más, me acuerdo cuando estaba en el colegio y explicaron, yo dije, ¿qué es el culo? Explican que no era el culo. No sabes a qué se refiere. Oye, yo recuerdo también haber malentendido muchas, y de hecho cuando, creo que en primera secundaria nos dieron una clase de que a las chicas les viene la regla y a los hombres les viene la, o sea, como que tienen sueños húmedos, yo había entendido que los hombres tenían una especie de regla blanca, como que así como te viene cada mes, parece que yo pensé claro, que no, les... No, explican y ya suponen, pero al final tienes que aprender con la vida. ¿Sí? No, además no me mostraron, a mí no me mostraron, la profesora lo dijo nomás, no como que no mostró dibujitos, nada, solo lo digo, es como que ya cada uno en su cabeza imagina lo que quiere, ¿no? No, espero que cambien eso, porque después uno llega y se termina haciendo actriz porno. Jerga peruana, que me acuerdo que la escuchaba cuando estaba en el colegio y siempre pensé, por años, fácil por 2 años pensé, me decían que alguien se metió un polvo, y decía, ah, se debe haber metido cocaína. ¿Por qué si te metes un polvo, qué significa? De hecho, ¿por qué se dice así? No entiendo, yo tampoco. No sé, yo me acuerdo que... ¿Cocaína? Hasta de grande yo no entendí, de hecho hay cosas que yo no entendí, como, de hecho todavía no las entiendo del todo ya, pero entiendo más o menos por cómo la de que se te chorrea el helado, ¿qué tiene que ver que se te chorrea el helado? Creo que estás usando... Se te queda. Es algo súper peruano, fácil, ¿ya? Pero hay bastantes de estas cosas como fobismos que no, o sea, no me cuadran del todo. No. Que tienen sentido, por ejemplo, una que me enteré hace poco que es achicar. Cuando la gente dice voy a Claro. achicar, yo no Achicar sé. la ropa. Claro, ¿cómo haría que achicar es el verbo de sacar agua de una embarcación? Claro. Yo no tenía idea. Yo me lo sabía de niño. O sea, ¿sabes por qué eres normal de niño? ¿Sabes qué cosa no entiendo hasta ahora, Luciana? ¿Por qué se dice venirse? ¿Venir a dónde? No sé. O sea, creo que todo tiene sentido. O sea, hay cosas que tienen sentido ya, pero eso, no, como que, ¿de dónde para dónde? ¿Será que viene del inglés? Pero tampoco porque, Sí, porque también pensé, claro, pensé, definitivamente ser fácil es el inglés ya. Entonces, ¿cómo? Como were, o sea, sí. igual, sí. Fácil, ambos vienen de algún otro idioma, Porque acabar tiene sentido. Acabas ¿eh? con Sí, claro, acabar, sí, o vaciar. pero venir, no sé. Venir, no tiene sentido, no. No. Otra cosa que aprendí, la aprendí en Estados Unidos, pero con unos latinos, es que en no sé dónde, creo que en Colombia, a las películas pornos le decían películas de pelos. Y era porque, claro, porque veían porno francés europea, donde la gente no se depilaba. Con pelo. Pero eso nunca lo he escuchado en Perú. No sé si es el porno asiático o serán chinos o serán japoneses, pero algunos jalados son. Le tapan, le ponen como estos cuadraditos así al pene. ¿En porno? Sí. Qué raro. No sé Oye, si es porque es muy chiquito lo que se ve. no, ahora vamos a perder gente japonesa, asiática. Yo no creo que los asiáticos, bueno, no sé, mejor no digo nada. Hola. Sí. No, no sé. Oye, pero algo que pensamos en asiáticos y en japoneses, hay bastante industria de porno de anime, o sea, de hentai. O sea. No, ya tengo una alucinada. Yo me acuerdo haber visto de una de Bulma. Bueno, los que ven Dragon Ball, los que vieron Dragon Ball. Bulma teniendo sexo con Trunks, que es su hijo. Y que en un momento le mete una mesa en la pija. Y sí, por eso te digo, se mete en una película bien brava. Okay. Pero no te parece, a mí me parece chévere porque a mí me parece chévere porque si no lo puedes hacer con las personas, pues lo haces con dibujos, ¿no? Y es más saludable. Sí, me parece, es un arte. Sí, definitivamente, Y sí. ahí sí hay bastante imaginación, como meterte una mesa por la vagina. ¿Para qué querrías meterle una mesa a alguien? No O sea, ¿qué? sé. Bueno. Bueno, a mí se me acabaron los temas. Bueno, es fácil, hay más temas respecto al porno en general. Sí, pueden comentar. Así tenemos más cosas de qué hablar. Ya, ¿y qué vamos a ver después? ¿Le seguimos con los documentales? Supongo que puedo ver esa Unorthodox. Ayer vi una película de mierda. ¿Cuál? ¿Pero cuál era? Sweetheart. No sé. O sea, lo que me da cólera es que vi que estaba con 94% en Rotten Tomatoes y Oh, ¿Y es mala esa? sí. Voy a buscarlo No es igual. lo. Yo le pondría un 50%. Ah, ¿sabes qué vi ayer? Vi Memento. Ya la había visto antes, pero ¿has visto Memento? Me Sí. gusta. Sí, es buena Buenas. esa. Podríamos reseñarla. De hecho, justo pensé que Memento, o sea, sí, tú también eres de mi generación. Es que yo veía las películas en Cinecanal, así como que tenías tu cable y entonces tú no te enterabas. Entonces, Memento, Fight Club, todas esas películas las he visto como que así, como que estaba hueveando y me encontraba con la película y la ves. Y ayer justo pensé que la primera vez que ves Memento, como que no entiendes nada, o sea, entiendes lo que pasó, pero nada más. Y tienes que verlo otra vez para entender un poquito más y después otra vez para poder disfrutar las Yo pequeñas creo que la cositas. es sí. Sí. Podríamos reseñarla. Bueno, podemos reseñarla. Mírala y la reseñamos. La voy a ¿Qué empezar a otras ver. cosas? Sí, mira, la reseñamos. Dale. Ya, Bueno, eso es todo. entonces, Voy a eso es grabar. todo. Sí, ya, para grabar, para de sufrir. Creo que habéis hecho eso.